La derecha en el Uruguay juega en toda la cancha. Intenta ganar espacios y dividir a sus enemigos. Para eso, utiliza todos los recursos. Conoce sus debilidades, pero en lo electoral no lo logra. En el campo popular tampoco. Pero tiene la justicia. En torno a la economía y a la producción en el Uruguay, las empresas públicas son las únicas que pueden ubicarnos en el escenario de un constante cambio a nivel mundial. ANCAP, OCE, ANTEL, UTE, todas ellas son el motor de desarrollo porque son las que pueden potenciar inversiones y articular nuestras capacidades con las necesidades de cada momento. Somos conscientes de la continuidad del proceso transformador de cambios estructurales que comenzaron sin duda en el 2005. Tenemos claro que el Uruguay no comenzó en el 2005. Pero ¿cómo cambió? Somos los que promovemos la participación, la acción política que se transforma en conciencia, que enfrenta hegemonías mediáticas y tradiciones conservadoras. Pasado, presente y futuro nos unen, nos conjuga esa carga de lucha que dimos antes y durante la dictadura. Somos futuro por lo que nos falta, por todo lo que todavía tenemos por hacer. Solo podemos hacerlo consolidando el tercer gobierno al Frente Amplio. El pueblo uruguayo merece seguir en la ruta de los cambios que lo beneficiaron. Comenzamos con el Uruguay de la esperanza, con el país de la dignidad de los excluidos y seguimos con las promesas cumplidas y con los fracasos asumidos. Con el grito en el cielo y los pies en la tierra, juntos podemos. Somos del sur, venimos del sur. Somos de la esquina entre el Plata y el Atlántico. Y América Latina es la patria en común. Somos pueblo, somos memoria. Nuestra primera tarea es salvar, respetar e impulsar la vida. Seguimos en la senda para construir patria para todos. Aquí comienza De Fogón en Fogón, el programa hecho en Argentina de Corazón Oriental. Los paisanos le dicen, mi general. Los paisanos le dicen, mi general. Muy, pero muy buenas tardes a toda la audiencia de Radio Gráfica. Aquí estamos de Fogón en Fogón, el programa de los uruguayos hechos en Argentina con Corazón Oriental. En esta tarde del 8 de abril, te habla Oscar Trinidad, yo soy una de las voces que te va a estar acompañando. Bueno, y como todos los sábados vamos a presentar a esta mesa nutrida que tenemos hoy. Para empezar a presentar vamos a empezar con Pajarito García. ¿Cómo le va, Pajarito? Bien, acá estamos tranquilos, después de flotar por las ondas del éter, he llegado a aterrizar acá en la mesa. Muy bien, el señor Roberto Sabán. Bueno, con algunas ausencias en la mesa, porque están algunos de luna de miel, disfrutando de playas. ¿Siguen de luna de miel? Siguen de luna de miel. Bueno, sí, claro. Y bueno, sí, tienen que conocerse. Esto no es así nomás. Claro. Y han elegido un lugar paradisíaco para conocerse, así que espero que sea un matrimonio que dure muchísimos años. El señor Walter Mariño. Sí, tenemos una columna interesante del Frente Amplio, en la cual vamos a hablar de un acto que concurrimos, organizado por el Centro Socialista Vivian Trías, pero además vamos a hablar también del congreso que al cual vamos a asistir y que ya exhortamos a todos los Frente Amplistas a participar del congreso que se va a realizar en mayo próximo. Así que tenemos mucha información. Estamos arriba, con fe para el segundo tiempo. Qué mal que estamos jugando. No se puede creer. Aquel loco. Para quienes entendemos el deporte como un derecho humano, así que Lenia, presentamos el espacio deportivo en De Fogón en Fogón. Eso nos pasa por ser giles, por salir a buscar empates. No podía ser. Hay que salir de vuelta. A meter. Arrancar con fuerza. A morder, a barrer. Al rincón de las arañas. El miércoles 5 de abril, después de 325 días, casi un año, volvimos a tener un Peñarol Nacional el clásico tan ansiado del fútbol uruguayo. Era desde la época de aquel clásico donde se tiró una garrafa desde la Ámsterdam, donde hasta casi la política se metió, hubo acusaciones cruzadas, Ministerio Interior, partidos tradicionales, barras bravas, etc., que no se jugaba un clásico y se estaba esperando este, que también hay que comentar de que tuvo un tira y afloje entre el Ministerio del Interior y la Asociación Uruguaya de Fútbol, porque el Ministerio no quería que se jugara de noche por justamente todos esos hechos que habían pasado, y la Asociación Uruguaya de Fútbol, que tenía un problema con las fechas, no quería que se jugara el fin de semana porque alteraba todo el calendario. Bueno, en definitiva se jugó, las cámaras estaban colocadas y por suerte para todos no hubo incidentes, hubo una total normalidad, y lo positivo es que, digo, fue una noche con condiciones ideales, temperatura ideal, una noche perfecta, un clima acorde, el estadio estaba colmado, la cancha se veía en buenas condiciones, una fiesta. Por suerte, estaba todo servido, pero lo único que faltó, como siempre, fue el fútbol. Otra vez un clásico de meter, de raspar, de discutir. La pelota casi siempre en el aire. Cuesta mucho que la bajen. Cuesta mucho que nuestros jugadores se dediquen a jugar al fútbol. Mucho roce, mucho pedir tarjetas amarillas, que hubo. Hubo como 6 tarjetas amarillas. Hubo una roja. Un primer tiempo que transcurrió de manera aburrida, anodina, hasta el minuto 31, donde un pelotazo del Cebolla Rodríguez, que se desvía, se estrella en el travesaño, la captura Junior Arias, que entró velocísimo mentalmente y físicamente, lo dejó parado a Polenta, que era su marcador, y metió un cabezazo contra el palo, donde el golero Conde no tuvo nada que hacer. Así transcurrió ese primer tiempo. Después, en el segundo tiempo, Nacional pareció entrar con una actitud diferente, quiso tener más la pelota, quiso administrarla un poco mejor dentro de la mediocridad que se veía, y fue empujando, lo fue arrinconando a Peñarol contra su arco. Igual no generó muchas ocasiones claras de gol. Yo diría que la única ocasión que generó Nacional fue en el minuto 79, donde Rodrigo Aguirre, con un cabezazo impresionante, casi empata el partido, donde Burciaga sacó esa pelota, pero ya se veía que Nacional se venía revoleando el poncho y que iba a empatar el partido. Inclusive cuando se le vino la noche, cuando a los 75 echan a Brian Lozano, el muchacho entró y en 10 minutos vio 2 tarjetas amarillas. Peñarol, ahí yo pensé que iba a liquidar el partido, porque opciones tuvo en esos pelotazos inefables hacia adelante. A veces quedaba con mayoría de componentes y yo pensé que podía liquidarlo, pero no manejaron la pelota, no había una actitud de ganador, no había ese convencimiento que tiene que tener un equipo para poder liquidar un partido. Fue así que a los 92 minutos, un zapatazo también de Rodrigo Aguirre, desde afuera del área, lo dejó parado a Burciaga, que la vio pasar nomás la pelota. Un golazo. En el minuto 92, cuando ya se moría el partido, cuando parecía que a pesar de todas las falencias Peñarol se quedaba con el clásico, Nacional lo empató. Un premio a la insistencia y, por qué no, también a la mejor administración que hizo Nacional del balón. Después de quedar con 10, inclusive jugó mejor. Parece que los cuadros que se quedan con 10 en Uruguay son los que se quitan todos los prejuicios y van a matar o morir, y ahí se dedican a jugar, se dedican a insistir con la pelota y se dedican a hacer lo que hay que hacer con 11, pero bueno, no lo sabemos hacer con 11. Nacional lo hizo con 10, Peñarol se ahogó solo, no supo no supo manejar el partido con 11, no supo tocar la pelota, no supo administrar el balón, no se quedó. Bueno, un premio nacional y un castigo a la falta de convencimiento que tuvo Peñarol, no supo aprovechar el hombre de más, las oportunidades que tuvo. Me parece que fue un clásico donde el resultado es justo. Hay que ganar, ganar o ganar, porque cuesta el alma del Uruguay, heredera del diablo de Maracaná. Un apéndice nada más para la Sudamericana, que se jugó ayer también. Liverpool jugó contra el Fluminense en Río de Janeiro, donde, bueno, los brasileños tuvieron el dominio, el monopolio absoluto de la pelota, donde se vio un Liverpool desbordado, con la incapacidad que tienen nuestros jugadores de mantener la pelota. Bueno, lo único que se intentó fue defenderse, tirar pelotazos para adelante. Bueno, lo que ya estamos acostumbrados a ver en nuestros equipos, desde la selección para abajo, todos juegan igual, todo cortado con la misma tijera. Ya no se puede jugar más así, es casi amateur salir a jugar así, a pasar vergüenza. Digo, hasta que no se vea nuestro fútbol de otra manera, donde no se empieza a trabajar de otra manera, los técnicos empiecen a preparar a los equipos para jugar de otra manera. Lo que se dice jugar mismo, ¿no? Jugar al fútbol, tener la pelota, tocar, triangular, es algo que hace todo el mundo. América ha evolucionado. Cualquier equipo de los países hermanos como Venezuela, Ecuador, Colombia, inclusive Puerto Rico, Panamá, han evolucionado en jugar de manera moderna al fútbol. Nosotros seguimos todavía con la lucha, con el revoleo, con el desgaste tremendo físico que se tiene de lucha. Tenemos que administrar todos esos esfuerzos para dedicarnos a jugar positivamente a la pelota. No se puede seguir pensando en sacar resultados todos defendiendo la pelota y que algún pelotazo nos salve. Eso pasa a nivel de la selección, nos salva a veces algún partido de la selección, porque tenemos jugadores de élite que pueden transformar un pelotazo de esos infundados en algún éxito, en alguna victoria. A veces nos pueden inclusive meter en un mundial. Pero desde acá queremos decir que nosotros vemos el fútbol de otra manera y nos gustaría que, a pesar de las carencias económicas que tiene nuestro fútbol, poder ofrecer a nivel competitivo otra manera de jugar. Pueblo divino, guarrudo sabalero, brindo contigo, préstame el corazón. Quiero el secreto del hombre de tu río, del hombre chimenea, del canilla cantor. Quiero el secreto del hombre de tu río, del hombre de fogón chimenea, en fogón, del canilla cantor. Por la senda de Artigas. Es tiempo del espacio de cultura. En De Fogón en Fogón. Se trata de usted, yo me quedo sin palabras. Ay, mi vieja timidez, que se agazapa en el agua. Cuando se trata de usted, brisa canoa del aire, que se lleva mi canción. Como habíamos anticipado, este mes de abril la sesión cultural de Fogón en Fogón está dedicada en un homenaje, un recordatorio a Eduardo Galeano, nuestro querido Eduardo Galeano. Para ello hemos recurrido a voces de gente que lo conoció, de amigos, de colegas que lo vivieron algunas instancias de su vida junto a Eduardo. Por ejemplo, Aarón Aronian, fundador de Telesur,

argentinos que habían asaltado unos bancos, en fin, que habían tenido todo un periplo, un raid delictivo, y ahí fuimos con Guillermo Chiflé y Eduardo Galeano y mirábamos detrás de las vallas que había puesto la policía en la calle Julio Herrera y Oves, había puesto, y ahí estaban rodeados hasta que finalmente, bueno, se produjo una masacre, y bueno, ya eso es otra historia, pero ahí estábamos nosotros mirando cómo se producía un hecho de violencia tremendo en el centro mismo de Montevideo. Nos acordamos también que la redacción quedaba en Río Branco y 18 de julio. Hay una película que se llama, sí, sí, Oscar, Plata Quemada, sí, sí, sí, sí, cómo no, que termina justamente en ese edificio liberal. Basada en la novela de Piglia. Basada en la novela de Piglia, exactamente, sí. Sí, pero hay que aclarar que la novela, tanto la novela como la película reducen el problema de Dorda y Mereles, que eran los ladrones argentinos, lo reduce a un problema de homosexualidad prácticamente. Todo el libro gira en torno de eso. Es una aclaración nomás. Sí, la aclaración es pertinente probablemente, pero yo me estaba refiriendo de que esa noche habíamos estado juntos, Guillermo Chiflé, Eduardo Galeano y bueno, y este cronista también, habíamos estado detrás de la valla mirando cómo la policía estaba haciendo todo eso y sentíamos las explosiones, los ruidos, las explosiones de las granadas de gases que tiraba y todo lo demás, y de los tiros de verdad que tiraba. Pero además, también me recordaba hoy acá a los compañeros, una de las cosas que nos decía Eduardo como director del diario Época. Nosotros, jóvenes impulsivos, y entonces hacíamos crónicas ardorosas sobre la realidad. Entonces un día nos reúne y nos dice: compañero, no adjetiven. La realidad es lo suficientemente dura como para que nosotros tenemos que describir la realidad. Describamos la realidad sin adjetivo, porque si la adjetivamos vamos a perder validez. Nosotros tenemos que mostrar lo que es, nada más. Con eso alcanza. No gastemos energía. Y me parece como una enseñanza de Eduardo como director, como periodista, ya no como lo que fue después un gran novelista. Eduardo tenía 24 años en ese momento. En ese momento tenía 24, entonces, y había sido secretario general de redacción de Marcha. Y ahí jugó un montón de cartuchos en época. Pero bien. Se arrimó a Casa del Pueblo y era caricaturista. Ajá. Él hacía los dibujos en la primera página del Sol, como se llamaba el semanario, un hombre que venía desde el año 22, desde la división socialista comunista que ocurrió en todo el mundo. Vemos que fue caricaturista durante mucho tiempo. Después empezó a firmar Hughes. Sí. Lo que generó que mucha gente especulara con la razón de por qué no usaba su apellido. Con especulaciones inciertas, como que era una especie de repudio del padre o de renuncia de... que nunca, que tuvo, al revés, él siempre tuvo que auxiliar a su padre o ayudarlo, porque manejaba la plata con descuido, con desorden, de modo que Eduardo casi terminó ejerciendo él la paternidad de su padre, pero nunca hubo repudio ni aparecido, ni dejó de firmar, sino porque el apellido, si lo escribía bien, lo pronunciaban mal habitualmente o resultaba de pronunciación confusa para los uruguayos, de modo que prefirió la manera fonética, Hughes, para que se le pronunciaran más o menos bien. Fue frustrado futbolista por patadura, obrero, mensajero, caricaturista, periodista y finalmente escritor, para ayudar a recuperar los colores y la luz del arco iris humano, algo mutilado por años, siglos, milenios de racismo, machismo, guerras y más. Fue un cazador de historias, así es el título de su último libro, salido recién. Pero yo creo que más que un cazador con Z, era un cazador con S. Cazaba las historias para hacer una gran historia de nuestra América Latina, que marcaba un camino de lo que fuimos, de lo que somos, ayudándonos a saber qué es lo que queremos. Eduardo nos ayuda a vernos con nuestros propios ojos, a romper esa dominación cultural que teníamos, a ganar en autoestima y dignidad como pueblos. Si cuando apenas tenía 20 años ya había pasado por la edición del semanario Marcha y la dirección del diario Época, al alcanzar los 30 años ya había escrito Las venas abiertas de América Latina. La presentó al premio Casa de las Américas y no ganó. En la selva amazónica, la primera mujer y el primer hombre se miraron con curiosidad. Era raro lo que tenían entre las piernas. El hombre preguntó, ¿te han cortado? No, dijo ella, siempre he sido así. Él la examinó de cerca, se rascó la cabeza. Allí había una llaga abierta. Y dijo, no comas yuca, ni plátanos, ni ninguna fruta que se raje al madurar. Yo te curaré. Échate en la hamaca, descansa. Y ella obedeció y con paciencia tragó todos los menjunjes de hierbas inmundas y se dejó aplicar las pomadas y los ungüentos. Tenía que apretar los dientes para no reírse cada vez que él le decía, no te preocupes, no te preocupes. El juego le gustaba, aunque ya empezaba a cansarse de vivir en ayunas. Y una tarde el hombre llegó corriendo a través de la floresta. Daba saltos de euforia y gritaba, ¡lo encontré, lo encontré! Acababa de ver al mono curando a la mona en la copa de un árbol. Es así, dijo el hombre, aproximándose a la mujer. Cuando terminó el largo abrazo, un aroma espeso de flores y frutas invadió el aire. De los cuerpos que yacían juntos, se desprendían vapores y fulgores jamás vistos, y era tanta su hermosura que se morían de vergüenza los soles y los dioses. Pueblo divino, guarrudo sabalero, brindo contigo, préstame el corazón. Quiero el secreto del hombre de tu río, del hombre chinerea, del canilla cantor. Quiero el secreto del hombre de tu río, del hombre de fogón chinerea, en fogón, del canilla cantor. Por la senda de Artigas. Aparte de todo esto, tenemos unos temas especiales hoy. Como ustedes sabrán, compañeros de la mesa, a Pepe Mujica a veces, no sé si decirle se lo acusa o se lo exalta, como un verdadero rockstar mundial. Hoy vamos a tener algún tema para hablar del Pepe, porque él ya ha trascendido fronteras, digo, y es mucho más famoso afuera del Uruguay que adentro, como siempre, ¿no? Sí. Uno no es profeta en su tierra. ¿Usted tiene algo para decir de eso, señor Roberto Sabán? Sí, a mí me parece que el gran apoyo que tiene desde los grandes centros de propaganda, que son las grandes cadenas de televisión o los que manejan las visitas a las universidades del mundo, lo han convocado a Mujica, porque me parece que tiene como un formato diferente a nivel planetario, porque es como que acá hay dos cosas que para mí, ¿no? Es decir, es cómo se presenta y el contenido, forma y contenido. El contenido de su discurso me parece que fue el gran boom fue su conferencia en la Conferencia del Clima de Río, conferencia que tuvo millones de visitas en YouTube. Yo creo que ese es el contenido de salvar el mundo, de salvar el planeta, como que lo que tiene para decir. Pero me parece que otro de los grandes atractivos que el mundo acapara y es lo diferente. Un hombre que se presenta auténticamente coherente en su pobreza, en su humildad. La presentación física, Yo me recuerdo muchas veces cuando lo veo a él despeinado y no muy bien vestido, sin corbata. Me hago muchas veces la imagen cómo trascendió la figura del Che también. Cómo esa figura del Che fue tan comercializada y la tomó el marketing. Me da la sensación de que Pepe hoy tiene una marca de calzoncillos en Japón. Que se llama Pepe. Tiene libros para niños también. Hay una serie de cómics en Japón también que tiene como personaje héroe a Pepe Mujica. Es decir, ¿cuál es la razón para que este mercado a él lo tome como símbolo? Bueno, yo pienso, perdón. Hay que diferenciar. El capitalismo tiene la virtud de transformar todo en mercancía, ¿tá? Para empezar. Y Mujica lo han transformado en una mercancía. Más allá de eso, yo pienso que el impacto de Mujica a nivel mundial es que él viene a sintetizar de alguna manera, no sé si está bien dicho sintetizar, de alguna manera, el afán que tiene mucha gente en el mundo de romper o salirse de la sociedad de consumo, de buscar otro tipo de vida. No lo encuentran y muchos no pueden hacerlo. Pero esa filosofía que tiene Mujica, casi panteísta, es lo que a mí me da la impresión, que entre tantas cosas, las que dijo Roberto y todo otro montón de cosas, pero a mí me da la impresión de que representa eso, la concreción en su persona de la aspiración de mucha gente que está incómoda en el sistema actual. Entonces, me parece que por ese lado va la explicación que yo me doy. O sea, todos conocemos gente que se va al campo, se pone un ranchito y trata de vivir fuera de la sociedad de consumo, al menos lo más posible, y otros no pueden. No pueden, pero tienen la aspiración, y me parece que es uno de los aspectos por los cuales Mujica tiene ese impacto, sumando lo que dijo Roberto, ¿no? Exactamente, y más allá de las críticas que le puedan venir por derecha o por izquierda, digo, de alguna manera, cuando decantan todas las cosas, Mujica deja un ejemplo, una manera de ser auténtica, porque por más que lo critican, digo, no le pueden encontrar la vuelta como para definitivamente condenarlo, es lo que quieren condenarlo. Y ha sido ejemplo en muchos lados, sobre todo de Latinoamérica, como presidente, que muchos quisieran tener un presidente como Mujica. No sé si usted tiene algo para decir, señor Walter Mariño. Sí, alguna cosa sí. Yo creo que es muy importante, primero, la consecuencia. La vida que ha llevado es una vida consecuente con determinados principios. Puedes estar de acuerdo o no, pero el PP ha sido consecuente con su principio. En los puestos más importantes y en los menos importantes. Cuando fue un guerrillero, cuando integró el MLN y cuando dejó, después de su cárcel, después de haber pasado un largo periodo, se dedicó a la actividad política con la misma gana y la misma fuerza política, la misma energía. Se dedicó a la parte política, por eso integró el Frente Amplio, contribuyó a crear el MPP y todas las alianzas dentro del Frente Amplio que él ha concebido. Pero digo, ha sido un hombre consecuente, entonces es muy difícil encontrarle la vuelta. Sin embargo, como una advertencia, esto yo lo quiero dejar establecido acá. Quiero dejar establecido lo siguiente. Hay una demonización acerca de los líderes, de los movimientos populistas de izquierda y progresistas en todo el mundo. En todo el mundo ha habido una demonización. Es decir, han sido demonizados desde Gaddafi a Hussein. Para decirte casos así, vos me decís, pero no son de izquierda, no son. Está bien, perfecto. Chávez ha sido demonizado por la derecha. En la Argentina también han habido demonizaciones, ha habido grietas enormes. Es muy difícil encontrar, incluso son demonizadas a veces las organizaciones políticas que han sido con las cuales no se puede, de las cuales no se puede hablar. No se puede hablar. Sí, a nosotros. Al Pepe lo invitan de las grandes universidades, no lo, el mundo no lo demoniza, al contrario, lo idealiza y lo pone como un rockstar, como dijo Oscar. El tema es que, digo, nuestras sociedades, por ejemplo, la uruguaya, la argentina, la derecha latinoamericana, lo ataca, lo demoniza, lo acusa de populista. Le critica su aspecto, su manera de ser, su manera de vivir, su casa, digo, toda una cantidad de cosas que a la derecha tradicional, al pueblo de derecha tradicional latinoamericano, le entra mucho ese discurso, le entra mucho, digo, y no se va más allá. Porque a veces ni siquiera se lo escucha, digo, ya por su propio aspecto ya se lo denosta solamente por su aspecto, y a veces ni siquiera se lo escucha antes de juzgarlo por su aspecto. Entonces, digo, esas cosas funcionan mucho localmente, ¿no? Digo localmente hablando de Latinoamérica, sobre todo en el Río de la Plata, ¿no? Mariño. Sí, no, yo me estoy anticipando a una etapa posterior, estoy tratando de mirar hacia el futuro, porque tengo amigos acá, que siempre, amigos muy leales, compañeros, periodistas incluso, o gente de la política en la Argentina, que habla bien y siempre habla muy bien, me habla de Pepe y siempre habla bien de la clase política uruguaya, etcétera, etcétera. Entonces yo le digo, mirá, a ustedes hablan bien del Pepe, pero si ustedes lo tuvieran acá, lo habrían demonizado. Estarían absolutamente en contra. Digo, aún sabiendo que lo hacen de gentiles y de tratando de halagarnos a los uruguayos, es cierto. Y lo que quería anticiparme, es decir, esa demonización de los líderes de los movimientos populistas o progresistas, esa demonización se va a producir sí o sí cuando la grieta... cuando la derecha necesite la grieta para poder avanzar hacia el poder. Eso, a mí, yo tengo, es decir, lo que han hecho, por ejemplo, en el caso de Sendic, de Raúl Sendic, o sea, de Raúl Sendic, hijo, lo que han hecho, es decir, que lo critican hasta por cómo se viste, sobre su sexualidad, sobre un montón de cosas, sobre, digamos, eso que puede ser en otro plano. En Uruguay no se ha hecho con otros políticos, y vaya que si podríamos hablar de políticos tradicionales también, esto no estoy exculpando a los errores que pueda hacer la gestión del gobierno de ninguna manera, y somos acá en la mesa somos testigos nosotros, y los oyentes son testigos de nosotros, no bajamos los brazos en la lucha contra la corrupción ni las gestiones incorrectas, no. Nosotros somos los primeros a decir, tenemos que hacer una gestión que sea distinta a la de los partidos tradicionales, no clientelista, pero distinta. Ahora, nos van a caer con todo, eso es lo que hay que entenderlo. Y hay que decirle también a los compatriotas y a los compañeros del frente, ojo, el que se mete en la lucha política va a ser demonizado, porque la derecha no perdona. Y al Pepe no le van a perdonar. Al Pepe todavía sigue en la luna de miel. Es cierto que lo convocan los grandes medios, es cierto. Pepe es Maradona, es decir, Pepe es... El mundo es Maradona, es decir, Uruguay está vinculado con Mujica. Totalmente de acuerdo. Pero yo quería contarles una anécdota que me parece interesantísima, de cosas que está pasando en la interna uruguaya. Hay un intendente del interior blanco que invitó a su estancia a todos los intendentes del país, y lo invitó a Pepe Mujica, porque Pepe Mujica tuvo una excelentísima relación con todos los intendentes en su gestión de gobierno. ¿Por qué? Porque hubo muchísimas cosas que en años no se había logrado, como el tema de la patente, como el tema de la caminería.

el público argentino en el interior. Estuve en Corrientes, tengo que ir a Rosario ahora. Es muy lindo el interior argentino, muy lindo. Y hay gente notable, por todos lados. Quería comentarles que en el próximo mes de mayo vamos a tener una intensa actividad en Montevideo, queridos Frente Amplistas. ¿Por qué? Porque el sábado 6 se levanta el receso del Congreso Rodney Arismendi y vamos a tener una sesión plenaria, vamos a tener sesiones de comisiones en la mañana en la huella de Sereñi y a la tarde vamos a tener una sesión plenaria. Pensamos que va a haber acuerdo, se va a trabajar muchísimo, se va a discutir, se va a hablar, vamos a dialogar y vamos a resolver finalmente todo lo que pensamos distinto. Vamos a tratar de hacer síntesis como corresponde, síntesis política, y esta es parte de nuestro trabajo. A fin de mes, después, también en mayo, vamos a tener el plenario nacional. Ahí vamos a tener que ir también como delegados de la región. ¿Por qué? ¿Qué es lo que trata de diferente el Congreso del plenario? Bueno, el Congreso es los acuerdos programáticos, pero el plenario trata sobre la política concreta, la táctica y la estrategia, y ahí también vamos a estar de acuerdo. Va a estar movidito, pero además van a ver la realidad del uruguayo, el uruguayo de a pie, de acá, que está residiendo en la Argentina. También vamos a tener que nos vamos a encontrar con que vamos a movilizar a los distintos comités de base. Ya hemos estado conversando con los distintos comités de base, no solamente con los que ya están funcionando y los partidos políticos, para abrir esta nueva etapa de movilizaciones hacia lo que van a ser las elecciones en Uruguay. Es decir, vamos a seguir trabajando y muy fuerte en esto. Esto es lo que nosotros pensamos y que tenemos así como un batallazo grande que le queríamos dar a todos los compatriotas sobre el tema del Frente Amplio. El 10º Congreso del MPP que se lleva a cabo en Montevideo lleva el nombre de compañera Raquel Dupont. Fue a solicitud de Lucía Topolansky, que fue compañera de Zelda, y con el acompañamiento de la mayoría que se decidió así. Un gesto, un homenaje a la constancia y al compañerismo, a la solidaridad y la coherencia, a la militancia de toda su vida. Por este motivo fuimos a buscar la palabra de su querida hermana Beatriz para que nos contara de su vida. Y bueno, fue impresionante. Primero me llamaron, me invitaron para ver familiares y personas amigas de Raquel que yo considerara. Y entonces, bueno, los únicos familiares que tenía Raquel acá en Montevideo son yo y mi sobrina, hija de otra hermana que tuvimos, que también fallecida, ¿no? Porque después tenemos yo tengo otro sobrino, hijo de aquella otra hermana que vive en Canadá, con lo cual los únicos familiares que tenía Raquel acá en Montevideo éramos nosotras dos. Y después yo invité a dos amigas de ella que estuvieron presas, que una fue Sonia Mosquera, integrante del MLN, y después Estela Jaluz, una muy amiga y que se comportó hasta el último día como familiar de Raquel, que fue siempre militante del Partido Comunista. Ah, claro. Pero que se ocupó de Raquel hasta el último día, la cuidaba, se ocupaba de ella, porque además vivía en el barrio, y bueno, vino también ella, después vino otra compañera también que la quería mucho a Raquel, Brenda Boglialcini, que es del PVP, pero también Raquel, según ella contaba, la protegía mucho cuando trabajaban juntas en el mate amargo. Y bueno, fue muy emocionante, la verdad, porque cuando hablaron los compañeros, sobre todo Lucía, que claro, la conocía mucho porque no solamente que habían estado presas juntas, sino que además Raquel trabajó en el despacho de ella cuando era diputada. Y bueno, tenían una relación muy de mucho afecto, ¿no? Claro. Y además que la conocía, se rió porque... A ver, Raquel era muy especial, muy definida en sus cosas, ¿no? Y no quería, no le gustaban los reconocimientos. Entonces, todos los que la conocimos nos reíamos porque nos hubiera dicho, déjense de pavadas, ¿qué es esto de ponerme el nombre sí, al Congreso? Bueno. Pero Lucía ahí destacó que hasta el último día Raquel había sido muy fiel a sus ideas, siempre se había comportado muy perteneciente a lo que estaba y había defendido muchas las cosas, ¿no?, del movimiento. Yo sé que era muy apreciada. Yo una vez le pregunté a Julio Marenales por qué la querían tanto a Raquel, cuál era el motivo, porque tenía un carácter bravísimo. Sí. Y él me dijo porque siempre tuvo claro quién era el enemigo. Claro. De ahí que ella fue muy apreciada cuando estuvo presa, porque ella no diferenciaba si eran del MLN o eran del Partido Comunista, eran compañeras presas. Claro, y decime una cosa, Raquel, porque queremos saber un poquito más. Sí, hay mucha gente acá en Buenos Aires, bueno, en Uruguay también. Quisiéramos saber un poco más de Raquel. ¿Quién era? ¿En dónde militaba? ¿Cuántos años estuvo en presa? Bueno, ella estuvo presa 12 años. ¿Era una de las rehenes? Fue de las rehenes. Yo la verdad que todas las cosas que sé son las que ella me contó. Ella siempre no le gustaba agrandar, siempre minimizaba todo. Yo respeté eso, jamás le pregunté detalles de las torturas que sufrió, que sé que las sufrió y mucho. Es muy duro eso, claro. Claro. Pero bueno, ella inclusive tenía problemas de salud, de la columna, y eso que eran motivadas por tanto submarino. Claro. Pero mirá, yo te voy a decir algo impresionante. Una vez mi hermana René, mi otra hermana, que la fue a ver... cuando iba a la visita, la llamó uno de los milicos, no sé si era un coronel o no sé qué, y ella dijo, ¿qué será? La llamó para decirle que la felicitaba por la hermana que tenía. Y claro, imagínate, René lo miró, sí, que no entendía, y le dijo, porque yo quisiera tener soldados como ella. Así. Increíble el reconocimiento. Vos imaginate, sí, que un milico te diga eso, ¿no? Que mi hermana no sabe nada, no le contestó nada, pero viste, una cosa impresionante, ¿no? Nunca aflojó, y eso creo que es... Por eso cuando Lucía habló ahí en el lanzamiento del Congreso, resaltó un poco esa personalidad de Raquel de defender siempre las ideas y ser consecuente con ellas hasta el último momento. Evidentemente sus compañeros del MPP eran su familia también. Eso también lo teníamos claro con mi sobrina, ¿no? De que ella tenía los familiares de sangre, que éramos nosotras dos, pero tenía esa otra familia que eran los compañeros que ella adoraba y que hasta último momento, hasta que no pudo más, quería seguir yendo al local a trabajar. Ella siempre fue militante del MLN. Sí, siempre, siempre. ¿Y después estuvo en el MPP también? No, ella estuvo siempre en el MLN. A ver, ella cayó por primera vez, donde cayó el J. Domínguez y Blixen. ¿En qué año fue eso? En el año 71. 71. Que yo después, ella me contó que la noche anterior había dormido Sendik en esa casa. Era la casa donde yo me crié. No era nuestra, era alquilada, pero digamos que fuera la casa materna, digamos, ¿no? Claro. Que teníamos ahí. Ella cayó ahí, estuvo presa, y Bueno, estuvo en la época muy suave de que iban a la cárcel de mujeres. La que estaba en la calle Miguelete. Claro, ahí la que sí. Le llaman la cárcel de Cabildo, que yo hace unos días fui porque pusieron una placa ahí de homenaje. Y ella tuvo una estadía ahí corta y muy relajada. Inclusive yo en una oportunidad la fui a ver y entré donde estaban todas, es decir, te permitían entrar al ámbito donde vivían todas las presas. Claro. Estaban comiendo, cocinando, y yo ahí en el medio de ella como de visita en una casa. Pero al tiempo fue la fuga, porque primero había habido una fuga de presas que se fugaron por la iglesia, porque ahí estaba, había un convento, ¿no? Bueno, y ella fue, se fugó por las cloacas. Ajá. Pero lo notable es que en pocos días ella iba a quedar libre. Entonces las compañeras le dijeron que no se fugara, que se quedara ahí, que iba a quedar libre. Junto, se podía quedar junto con las embarazadas. Y dijo que de ninguna manera. Ella se iba con todas y se fue. O sea, eso la describe mucho, ¿no? Tan claro. Consecuente con sus cosas. Pues, creo que me... No, la solidaridad, ¿no? Con sus compañeras. Sí, además que esa cosa de convencimiento. Después mi otra hermana empezó a pensar en la época en que supuestamente podían quedar libres si les conseguías una ciudadanía. Entonces, como ella siempre estuvo en Uruguay, ¿verdad? Siempre, nunca quiso nada. Inclusive después de salir. No, de salir. A ver. ¿En qué año sale Beatriz? Ella salió en el 85 con todas las mujeres, entonces estuvo 12 años presa. Sí. Desde el 27 de mayo del 72 hasta marzo del 85 estuvo presa. Claro. Pero además, esas cosas la describen a ella, porque vos imaginate que mi hermana, le buscamos trámites, lo hice yo, buscando papeles, partidas de nacimiento para llegar al antepasado francés nuestro y poderla que el gobierno francés la llevara. Cuando se enteró dijo, de ninguna manera, yo no voy a vivir en ningún lugar que no sea en Uruguay. Es decir, viste, era muy tosuda en eso y por eso convencida, es que la han reconocido, no solamente por el cariño que seguramente le tienen las compañeras, sino por esa cosa de convencimiento, viste, imagínate, no sí, se sí. Quería, dijo, yo no me pienso ir del Uruguay. Mi hermana René, que me había hecho sacar partida de nacimiento, hicimos todo un lío, todo, nada, dijo, de ninguna manera, yo no me voy del Uruguay. Y bueno, fue siempre así, estuvo en Argentina conmigo varias veces después que quedó libre y eso, ¿no? Pero la realidad es que nunca quiso salir del Uruguay, no le interesaba, siempre siguió acá con sus compañeros, con el MLN y chau, ¿viste? No tenía vuelta eso. Está bien. Ahora sí, de favor en favor. Queremos agradecerle al programa de Fogón en Fogón. Muchas gracias, vamos arriba y Fogón en Fogón, nos vamos. De Fogón en Fogón. Por eso Lucía específicamente habló de eso, claro. El reconocimiento y además como ejemplo futuro a los compañeros de esa cosa de fidelidad de ideas y de consecuencia en la conducta respecto a ellas, ¿no? Claro. Yo después, más allá de esto, puedo hablar de mi afecto con ella, de que fue para mí una segunda madre, el enorme cariño que nos teníamos, ¿no? Y eso, pero en cuanto a lo político y descriptivo, es así, fue así, tosudamente así, no la cambiaba nadie de eso. Bueno, entonces, bueno, y se ganó, entonces se ganó con todo el reconocimiento sí, del MPP. También. para que la nombraran este congreso, el décimo congreso del MPP. Y además, mira, también quiero reconocer que el día cuando tiramos la ceniza de ellas en el Río de la Plata y frente a la calle Gido, sí, cercano a donde ella vivía, fueron compañeros de todos los tipos. Es más, algunos que ni se saludan entre ellos, pero fueron a estar ahí presentes, cantidad de compañeras del Partido Comunista que la querían y que estuvieron presas con ella, ¿no? Esa cosa de diversidad. Sí, todo el Frente Amplio completo estuvo. Todo el Frente Amplio, pero al menos las personas, por lo menos quienes estuvieron cerca de ella por estar presas o tener ese grado de amistad grande, ¿no? Sí, tuvo un gran reconocimiento y yo estoy muy orgullosa de ella. Sebastián Vera Valdomir, buenas noches. ¿Dónde estás? Bueno, buenas noches. Estamos aquí en Montevideo, del otro lado del charco. Un saludo para ti, Roberto, y para todos los amigos y amigas que nos siguen todas las semanas. Sebastián, tú sos coordinador de la bancada progresista del Parla Sur. Seguramente tenés una visión un poquito más clara quizás, o quizás con un mayor pedagógica para ayudarnos a entender la situación de la región. Empezaríamos un poquito por ahí, digamos. Hoy, luego de 12, 13, 14 años de gobierno de izquierda o de procesos progresistas en nuestra región, ninguno de estos sectores conservadores o de estos partidos de derecha se puede decir: yo soy neoliberal, o quiero volver a la década de los 90, o quiero volver al escenario anterior, con pobreza, indigencia, desocupación, inflación, destrucción de los estados, dependencia absoluta de los factores de poder externos. Ninguno es tan tonto, ningún candidato de derecha es tan tonto en estos momentos de decir: quiero volver atrás, quiero volver a lo que estaba antes durante la década de los 90, porque saben que lo que pasó durante los 90 y hasta que reventó la crisis del 2002, 99, 2000, 2001, 2012, Ese escenario de crisis tremenda que tuvieron nuestros países, hoy ninguno es tan tonto para decir: yo quiero volver a lo que era eso. Porque los pueblos tienen memoria. Yo me acuerdo que fui al secundario y empecé a trabajar en la década de los 90 y tuve que estudiar en facultad en la década de los 90 y es muy difícil. Era muy difícil comparar incluso con lo que es ahora, ¿no? Que también sigue siendo difícil para los sectores populares, pero evidentemente que hemos vivido una década y media, dos décadas totalmente diferentes, cualitativamente diferentes y políticamente diferentes en nuestros pueblos. Entonces, ¿qué hacen los sectores conservadores y sus candidatos de derecha? Se visten y dicen: bueno, esto que hizo la izquierda, esto que hizo el kirchnerismo, o esto que hizo el Frente Amplio, o esto que hizo el PT, o esto que hizo Evo Morales, nosotros no lo vamos a desmantelar. Lo vamos a hacer mejor, vamos a mejorar esto o vamos a profundizar esto otro. Entonces son políticos o son candidaturas o son propuestas políticas que no tienen identidad, que tratan de acumular allí donde los procesos de izquierda, los progresistas no han logrado resolver o ir al fondo de las cuestiones. Entonces, en primer lugar, son políticos en cierta manera que esconden sus verdaderas intencionalidades, que esconden sus verdaderos proyectos políticos y que de alguna manera tratan de venderse, y eso lo vimos en los últimos escenarios electorales, no sé si concordarán, lo vimos en candidatos que dicen: no, yo no soy ni de izquierda ni de derecha, o yo no soy un candidato que vengo a desarmar nada, sino que vengo a gestionar mejor. Es el caso de Novi, candidatos, ¿no? Que... Es el caso de Novi. Sí, exacto, que son candidatos... El caso de Novi aquí en Uruguay es muy claro. Entonces, en primer lugar, esconden su verdadera intencionalidad y ahí los pueblos corren riesgo, porque evidentemente el segundo elemento es que nuestros procesos de izquierda en 15 años, en 10 años, en periodos cortos, históricamente hablando y políticamente hablando, no se pueden reconstruir sociedades y estados altamente fragmentados y desintegrados por años y años de políticas de entrega y políticas neoliberales o políticas privatizadoras. Entonces, ahí las izquierdas yo creo que tienen un dilema, es el segundo punto que hablamos, quería aludir, es o profundizan o van hacia el fondo y radicalizan sus planteos y van hacia el fondo de los problemas que intentan resolver, o se corren hacia el centro, tratan de unir diferentes sectores sociales y de no polarizar políticamente. Y aquí hago un paréntesis, nuestras sociedades están altamente polarizadas, entonces cuando perciben que los actores políticos quieren polarizar más, a veces se percibe como que eso es una pérdida de tiempo y que es una desatención a los problemas del día a día de los gobiernos y de los pueblos. Yo creo que ese dilema, yo tengo mi percepción personal de por dónde debería encaminarse la cosa, pero aquí estamos hablando de procesos políticos y de procesos de gobierno. No se ha sabido por parte de las izquierdas en responsabilidades de gobierno qué camino adoptar. Entonces pasa muchas veces como el dicho ahí de Argentina, que cuando uno tiene una pata en cada bote, normalmente lo que pasa es que se termina mojando el traste. Entonces no hay una solución ni una respuesta única ni una respuesta final a cuál es la salida, cuál es el principal y mejor planteo estratégico para las izquierdas en estos momentos. En conclusión, tanto esta debilidad estratégica, este dilema estratégico de las izquierdas, como este ocultamiento de las verdaderas intenciones de los sectores conservadores y candidatos de derecha, hace que haya una alta incertidumbre en los procesos electorales. Lo vimos ahora en el caso de Ecuador, Roberto, porque vos fijate, y compañero, y Jorge también, vos fijate que en Ecuador el candidato de Correa, finalmente el presidente electo, Lenín Moreno, le sacó más de 10 puntos en primera vuelta. Es una base de legitimidad muy fuerte, casi el 40%. Va a segunda vuelta y obtiene además más del 50%. Pero ¿cómo puede ser que un candidato, un banquero como Lasso, alguien que tiene reconocido negocios bancarios en Ecuador, empresas offshore en Panamá, Estados Unidos, sea un candidato que esté 3 puntos por debajo en un balotaje al candidato del correísmo y de la revolución ciudadana en Ecuador? O sea, nuestras sociedades están fragmentadas desde el punto de vista político también. Y en los momentos electorales empiezan a jugar factores como los medios, como las redes sociales, como los elementos de contrainteligencia con respecto a un candidato u otro, que hacen que el resultado sea muy fino, que hacen que la pelota caiga de un lado o de otro, pero con una línea muy tenue entre profundizar por izquierda o volver hacia gobiernos de derecha. Entonces yo, sin tener una respuesta acabada a la pregunta de Jorge, yo creo que el escenario político particular, y yo le atribuyo mayor responsabilidad histórica y política a nuestras propias organizaciones de izquierda, porque tenemos que clarificar, tenemos que ser más sencillos, ser más llanos, volver nuevamente a dialogar a cara de perro con los trabajadores, con los pequeños industriales, con los estudiantes, con los movimientos campesinos, con la cultura, con los académicos, y decir claramente que una época de cambio como la que ha vivido Sudamérica en los últimos 15 años, hay que retrotraerse tal vez hasta el principio del siglo XX, más de 100 años para atrás, para contextualizar una época de cambios tan profundos a nivel político y social como los que vivimos en estos 15 años. Entonces, ¿por qué nos empantanamos? ¿Por qué a veces perdemos y ponemos a candidatos moderados cuando tenemos que poner a candidatos más radicales y con una clara identidad de izquierda? ¿Por qué a veces le erramos el planteo político y queremos de alguna manera rebajar nuestro programa, que es un programa histórico de lucha, es un programa de corte popular, y queremos de alguna manera parecernos con algo que no somos? Entonces, esas son las preguntas que tenemos que resolver en los congresos, en nuestras actividades, en nuestros procesos de discusión militante, interna y con otros sectores sociales y con otras organizaciones de izquierda, porque la clave y la respuesta mágica para esto no la tiene nadie. Sebastián, clarísimo, la verdad que una lección y muy muy claro tu planteo, nos va a servir para reflexionar. Ojalá podamos tener estos tipos de encuentros con más frecuencia, así bueno, nos vamos conociendo y aclarando las cosas tan complejas que estamos viviendo en la región. Muchas gracias. Siempre a disposición, Roberto, para ustedes, para el programa, para los compañeros en Buenos Aires y Argentina, siempre que sea necesario y siempre que sea posible, contás con nosotros y cuentan con nosotros. Y bueno, esperemos que la próxima lo podamos hacer cara a cara, tal vez cuando vengas por acá o cuando estemos por allá, en alguna actividad y conversar y totalmente disponible para formar parte de la propuesta de comunicación de Fogón en Fogón. Es una propuesta nuestra, una propuesta que a nosotros nos identifica y lo sentimos como un esfuerzo tremendo para llevar adelante nuestro diálogo, nuestros análisis y nuestras lecturas de la realidad. Así que cuenten con nosotros y un abrazo fraterno de este lado del charco, y nos vemos en cualquier momento. Hace 10 años atrás encontramos un país con tristeza y abandono. La gente quiso apostar por un cambio de verdad. La columna del Frente Amplio del Uruguay en la Argentina. Queríamos comentarle, queridos amigos, compatriotas, uruguayos orientales, queríamos comentarles que el martes pasado estuvimos en un acto organizado en el centro, en Congreso, en la zona de Congreso, en la zona intermedia entre Congreso y 11, acá en la capital federal, organizado por el Centro Socialista Vivian Trías, que a la tardecita convocó a casi un centenar de personas para lo que se denominó Encuentro de las Dos Orillas, un encuentro por la memoria de las dos orillas, un acto de homenaje o de recordación al acto de la fundación, del acto realizado en la planada del 26 de marzo, realizado en la planada municipal de Montevideo en 1971. El 26 de marzo, como saben los Frente Amplistas, el acto se realizó en el sindicato, la Unión de Trabajadores de la Educación, UTE, en la calle Bartolomé Mitre. Ese acto, insisto, que convocó la fundación, el Centro Socialista Vivian Trías, tenía el sentido de recordar, un sentido positivo, un sentido de luz, porque fue un sentido de esperanza, que fue el acta fundacional del Frente, con ese acto de masas en la planada municipal el 26 de marzo de 1971. Pero además, también, para no perder la memoria, se recordó el 24 de marzo, que nos llevó a como una manifestación cúlmine en el día de la conmemoración del golpe de Estado de 1976. Entonces, las dos cosas reunidas en un panel de hermosas personas, entre ellas estaba Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, estuvo el ex ministro de Cultura, Oporto, estuvo también Pablo Uribe, que obviamente fue el alma mater del acto, y fue, digamos, junto con el conjunto de los compañeros socialistas de ese polo, de esa pata socialista que tiene el Frente Amplio del Uruguay en la Argentina. Bueno, estaba Pablo Uribe también, Tati Almeida, Oporto, y Macarena Gelman, la diputada por ir, por la diputada uruguaya, y ella se reía un poco, dice, hay veces que allá tengo que explicar que soy uruguaya y acá tengo que explicar que soy argentina, decir, bueno, sí, es verdad. Bueno, Macarena, en realidad sí es cierto, Macarena Gelman es de las dos orillas, la queremos mucho y sabemos muy bien, está jugando un rol muy importante dentro del Frente Amplio y también suturando heridas, recuerdos. Estuvimos en ese acto entonces, donde también nos encontramos con una cantidad de amigos, compañeros que se siguen moviendo y que están moviéndose. Por ejemplo, nos encontramos con Fabián Muñoz, que compañero de La Plata, que el viernes anterior, no este viernes, el viernes anterior había participado de un homenaje a Enrique Fidalgo en la Universidad de La Plata, un homenaje del cual al cual se refirió. Buenas, el viernes pasado en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Trabajo Social, se hizo un homenaje a un compatriota oriental, Enrique Fidalgo, licenciado en psicología, exiliado del Uruguay, vino acá, estudió acá, se recibió. Y él se dedicó, aparte de su profesión, se dedicó a derechos humanos. Y fue un homenaje que le hizo la cátedra del cual era, él era el titular de la cátedra de psicología. Los que quedaron en la cátedra le hicieron un homenaje, estuvieron los hijos, estuvo la decana, estuvo Alejandra Wagner. Y se le hizo un homenaje donde hablaron varios de los que estuvieron acompañando a Enrique en su lucha por los derechos humanos. En dos grandes líneas, Enrique hizo homenaje a su lucha por los derechos humanos. El primero fue algo que fue acompañante de testigos en los juicios de lesa humanidad. O sea, la contención humana, psicológico, emocional, psíquica, a los que tenían que volver al pasado, removerlo, expresarlo y que sirviera para la condena de los que habían violado los derechos humanos en su persona o en la de otros. Eso le valió a Enrique una persecución y le allanaron casi en la misma época que Julio, el que desapareció. Allanaron su casa, no tocaron nada, y él tuvo lo que se hacía en ese momento, eran los testigos protegidos. Él tuvo una muñequera para tenía que decir dónde tenía que estar, a qué hora, con quién, permanentemente, porque estaba amenazado. Enrique cubrió esa etapa y después creó el foro de niñez y adolescencia en La Plata por los derechos humanos de los niños y adolescentes. Eso generó otra militancia por los derechos humanos y la participación en la creación del foro y en el crecimiento del foro de niñez y adolescencia. Enrique Fidalgo fue un amigo, un compañero, y que ese día se le colocó a esa aula en la cual él daba clases una placa con su nombre y con una frase alusiva a defensor de los derechos humanos. ¿Falleció cuándo Enrique Fidalgo? Enrique Fidalgo falleció en el 2015 con un cáncer de médula, pero bueno, diríamos, luchó y luchó hasta donde pudo, lo acompañamos hasta donde pudimos. ¿Qué edad tenía cuando falleció? 69 años, pero era un tipo muy jovial, muy con mucho humor, lo pintaron ahí, hablaron sus compañeros de cátedra, y fue un tipo muy jovial, o sea, muy... ¿Dejó cosas escritas? ¿Hay cosas, hay trabajos escritos de él sobre estos temas? Qué buena pregunta. Posiblemente yo no lo tengo, o sea, mis intercambios epistolares que teníamos era al pan pan vino vino. Pero es bueno porque es una pregunta que te la podré responder. Tomo el guante y me trato de contactar con los hijos a ver si... ¿Cuántos hijos dejó? Dos hijos varones. Y trajo a su madre, su madre lo sobrevivió a él, o sea, lo trajo de Montevideo, lo trajo a La Plata. Así que, bueno, esa fue su vida dedicada, y aparte, como militante del Frente Amplio, integró el Movimiento de Participación Popular, y también integró en su momento, es muy oscilante los comités de base en La Plata, pero en su momento él estuvo al frente de un comité de base. Y también últimamente se había metido en el Consejo Consultivo de La Plata. Casualmente, la única presencia aparte de los amigos es la de Luisa Chevalier, que es una de las del Consejo Consultivo. Fabián Muñoz, ¿y vos con él en dónde te cruzaste? Me crucé en una presentación de un libro de un amigo en La Plata, pero a los 5 minutos nos reconocimos por lo que decía Atahualpa Yupanqui, por el lejano mirar. Fuimos muy amigos y jorobábamos que éramos connovios de una misma amiga de nuestra juventud, y esa misma amiga también mandó una adhesión para el homenaje. Una fue la de Walter Marino, el delegado regional, que mandó una carta de reconocimiento por Enrique como militante político. Y también el María Rosa Gainza, amiga de toda la vida de Enrique, que dijo que inclusive Enrique le había acompañado a su hermana mayor al acompañar que había muerto de cáncer 2 años antes en Buenos Aires. O sea, una cosa muy entrañable con una amiga común que no sabíamos del otro, pero... Típicamente uruguayo, pero a los 5 minutos estábamos hablando con una confianza más que fraternal, era una confianza muy grande. Lo acompañé hasta donde pude, fui de los pocos que lo visitaron en el hospital y en la casa, pero un gran tipo, y con su ejemplo callado, consecuente, con firmeza, y también con calenturas, porque ahí la decana dijo que a veces se enojaba y fuerte. Es el homenaje, el humilde homenaje de Fogón en Fogón, Enrique Fidalgo, un uruguayo, un luchador. Fabián Muñoz, muchas gracias. Por el encuentro de todos, trabajamos sin cesar por cambiar este Uruguay y estamos en el camino. País a imaginar, horizonte a conquistar. Bueno, y llegamos al momento de la sección internacionales, donde tenemos algunos temas interesantes. Como ustedes saben, seguimos en abril, mes que se recuerdan las Malvinas. Y hay algunos temas acá que quieren desarrollar. ¿Usted quiere decir algo, Roberto, antes o quiere pajarito? No era que usted no iba a hablar, ¿cómo es? Sí, quería decir una cosa que se me... No, que las Malvinas vino a confirmar el viejo... la vieja certeza, que los los proletarios salen a defender los intereses de los burgueses. En todas las guerras, el trabajador, el pueblo, ha sido usado por las clases dominantes para defender sus intereses con toda la superestructura ideológica de la bandera, la patria y todo eso. Y el caso de Malvinas no escapa a eso. Exactamente, pero aparte de eso, nosotros tenemos acá al compañero Roberto, que tiene una reseña pormenorizada de lo que estaba pasando en abril del 82, y para ilustrarnos y para darnos un panorama de qué era lo que estaba pasando en Latinoamérica en ese momento. Roberto. Sí, no es mío. Es la fuente de la información corresponde al libro escrito por Nagui Marcilla y Carlos Machado, que es La cronología de América Latina del siglo XX. Y ellos recogen que en Bolivia, en el 82, asumía Hernán Siles Suazo, reconocido en las elecciones que había ganado él en el 80, dos años antes, pero que dos golpes de Estado lo habían volteado. En Brasil se inaugura la represa binacional con Paraguay e Itaipú. Lula estaba preso, Figueredo era el dictador, y salen las grandes manifestaciones a las calles de las grandes ciudades brasileras con directas ya, las elecciones parlamentarias directas que pedía el pueblo. En Colombia, García Márquez gana el Premio Nobel de Literatura. En Cuba, Ronald Reagan prohíbe todo tipo de viaje a Cuba. En Chile, muere Eduardo Frei en un hospital. Desaparece la autopsia. Muchos años después se prueba que fue un asesinato. En Guatemala hay un golpe de Estado, una junta militar a cargo de Efraín Ríos Montt, un hombre de extrema derecha, un líder de sectas protestantes, que años después va a ser juzgado por delitos de lesa nación. En México se llamó la moratoria de la deuda externa, en México el efecto tequila, se nacionaliza la banca, hay una gran devaluación. Que el efecto tequila viene a repercutir en Uruguay con la rotura de la tablita de Arismendi, creo que era. Y ahí se arma una debacle económica bastante importante. En Paraguay se abre una base militar de los Estados Unidos en el aeropuerto de Mariscal Estigarribia. Pero Ecuador al mismo tiempo le niega a los Estados Unidos la formación de una base militar en Galápagos. En Perú se funda el movimiento revolucionario Túpac Amaru. Recrudecen las acciones del Sendero Luminoso y es presidente Fernando Belaúnde Terry. En Uruguay, la justicia militar pide la captura de Wilson Ferreira Donate. Es el año en que clausuran diarios, clausuran revistas, detienen a aquellos que organizaron la campaña del voto en blanco, el voto blanco que era, los milicos habían establecido elecciones internas de los partidos tradicionales, el Frente Amplio no podía participar, era elecciones internas del Partido Nacional, el primer Partido Colorado. Exactamente, yo me acuerdo en ese momento que fui delegado de mesa de la Corriente Ballista Independiente, que era de Manuel Flores Silva, que era el rastrillo de izquierda del Partido Colorado. Obviamente, después que gana las elecciones Sanguinetti, Manolo Flores Silva se aviene a las políticas de Sanguinetti, que eran obviamente políticas de derecha. Digo, si bien el país tiene un rebote económico y se reestructura y empiezan a haber consejos de salario, etcétera, pero obviamente que Sanguinetti era una política de derecha, que era una continuidad de lo que estaba pasando ya con la dictadura, ¿no? Sí, todo este recordatorio que me parece muy completo, interesantísimo, hecho por Roberto Sabán y Oscar Trinidad, yo lo completaría con un breve recuerdo, porque nosotros estábamos acá trabajando, yo trabajaba en prensa económica, en ese momento era el secretario de redacción de un mensuario especializado en economía, obviamente, prensa económica, y me acuerdo que estábamos siguiendo los parámetros de la economía. Y la economía afine, porque, a ver, el 2 de abril se produce después de marzo. Es decir, ¿qué pasaba en marzo en la Argentina en el 82? ¿Qué pasaba? Estaba llegando, había un efecto tijera tremendo, terrible, una crisis espantosa desde el punto de vista económico. Fue esa crisis económica la que provoca la salida desesperada del equipo militar para hacer fuegos de artificio, que no fueron fuegos de artificio, sino que fueron fuegos de guerra. Pero la CGT había llamado ese 30 de marzo, previo al 2 de abril, a una manifestación que nosotros la vimos. Fue la primera, una manifestación tremenda, y nosotros estábamos caminando, anduvimos recorriendo como periodistas la 9 de julio, destrozado todo, porque habían estado... ¿Manifestación de apoyo al gobierno? No, estoy hablando del 30 de marzo, mi querido Roberto. Eso fue... El 30 de marzo había habido un paro general que fue como manifestación de repudio a la política económica que estaba haciendo esa política neoliberal, todo esto que se quiere volver, es la historia que vuelve. Bueno, el 30 de marzo... Esa es la paradoja. ¿No? Es la paradoja. En ese momento... Para aplicar las políticas económicas de Martínez de Hoz, que son las mismas que ahora, Ya había pasado Martínez de Hoz. Claro, sí. Pero eran las políticas seguían, digo, las políticas hacia dónde apuntaban. La economía estaba llevada adelante por Alemán. Exactamente, pero habían nacido con Martínez de Hoz. Obvio, sí. Y era el resultado, lo que estaba pasando era el resultado de esas políticas. Las mismas políticas, digo, la paradoja es las mismas políticas que se quieren aplicar ahora sin dictadura y sin todo lo que pasó en ese momento de Plan Cóndor y de tortura y de etcétera, etcétera. Son las mismas políticas que se quieren aplicar ahora, mi querido Mariño. Sí, evidentemente lo que dice Oscar está muy correcto. O sea, los golpes, todos vinieron para imponer una política económica, lo que Naomi Klein llama la teoría del shock, que el primer país que lo sufre es Chile. Es el primer ensayo que hacen de todo lo malo de golpe, para que después lo que venga la gente crea que va a ser un poco mejor. De todas maneras, tomando lo de la manifestación que cita Mariño y la manifestación que hubo cuando la invasión de Malvinas, es medio alarmante en cuanto a la volubilidad de las masas. Si alguien me tira una flor, se la pinto de celeste. Ya cambiamos de verdad y queremos ir a más. Por eso es que voto al frente. Bueno, ahora vamos a escuchar lo que tiene para comunicarnos la compañera del MPP, Alicia Barbosa. El 11 de abril de 1831, en el paraje Salsipuedes, límite entre Paysandú y Tacuarembó, el Ejército Nacional, comandado por el presidente Fructuoso Rivera, masacró a traición a la nación charrúa. Luego de derrotado Artigas, los indígenas fueron considerados un problema. Los mismos que habían sido protagonistas en los ejércitos orientales fueron perseguidos hasta su exterminio en ese sombrío día del mes de abril. En esa fecha se concretó el mayor genocidio de la historia del Uruguay. 11 de abril es el día de la nación charrúa y de la identidad indígena. Es el día en que se recuerda en la Plaza Liber Serenni el martes 11 de 15 a 23 horas, con música y talleres. Salsipuedes, una traición, una masacre. Paso a contarles que en el mes de abril, en el Palacio de la Luz, se realizó el lanzamiento 2017 de Túnicas en Red. ¿En qué consiste este programa? Este programa consiste en que UTE promueve el aprendizaje y el uso responsable de la electricidad en las escuelas públicas. Creemos que es una muy buena iniciativa. Trabajamos sin cesar por cambiar este Uruguay y estamos en el camino. Hoy me tomaré unos minutos para contarles que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente aprobó una nueva reglamentación para el acceso a la vivienda social. La iniciativa fomenta y prioriza la construcción en áreas con infraestructura y servicios ya existentes. Por lo tanto, se ampliaron las zonas que podrán recibir estos proyectos. Esta misma reglamentación rige para todas las ciudades del interior. El objetivo, en realidad, de esta nueva reglamentación es mejorar el acceso a la vivienda a las familias de ingresos medios y medios bajos. Estos grupos serán los preferenciales. Construir nuestro destino. Si alguien me tira una flor, se la pinto de celeste. Ya cambiamos de verdad y queremos ir a más. Por eso es que voto al frente. Si alguien me tira una flor, se la pinto de celeste. Bueno, y nos estamos quedando sin programa, nos estamos yendo y empezamos la rueda de despedida con Walter Mariño. Sí, nos vemos hasta el próximo sábado y siempre pensando en la movilización de los comités de base y pensando en el Congreso del Frente Amplio. Señor Roberto Sabán. No, nos estamos quedando sin programa. Seguimos teniendo programa, solo que este programa se está terminando. Muy buena la clase. Así que me parece que el sábado que viene vamos a estar, y seguramente el sábado que viene vamos a tener de nuevo a la pareja conductora. Exacto, Moa. Y además yo quiero, como última reflexión antes de irnos, el tan mentado asunto de la grieta. La grieta siempre existe, nada más que en algunos momentos se disimula y en otros momentos se acentúa su presencia. Tomando las palabras de aquel filósofo alemán que murió en Inglaterra, que hablaba de la lucha de clases. Hasta el sábado que viene. Hasta el sábado, y que tengan un buen fin de semana. Chao.